licencia, salda de emergencias. Suena la sirena, llega la ambulancia trayéndola ella. Mi paloma herida casi no respira. Los médicos hacen hasta lo imposible para salvar su vida. Eléctricos choques golpean su pecho, la última esperanza de que ella reaccione, el último intento. Que no se corte, doctor, por favor. Que no se corte, que no muera mi amor. Si ella se muere, me muero yo. Soy el culpable, se lo pido por Dios. Que no se corte, doctor, por favor. Por ese maldito acelerador, en esa absurda picada fatal, por desafiar a la muerte está acá. Semáforo verde, largó la carrera. Por llegar primero no importaba nada, ni de mí ni de ella. De pronto un impacto y damos mil vueltas. Y desesperado llamé a la ambulancia, la creía muerta. ¿Qué sentido tiene jugarse la vida? Caro estoy pagando, toda la inconsciencia fue por culpa mía. Que no se corte, doctor, por favor. Que no se corte, que no muera mi amor. Si ella se muere, me muero yo. Soy el culpable, se lo pido por Dios. Que no se corte, doctor, por favor. Por ese maldito acelerador, en esa absurda picada fatal, por desafiar a la muerte está acá. ¡Sálvela, doctor! ¡Sálvela! ¡Que no se corte, doctor, por favor! ¡Que no se corte, que no muera mi amor! Si ya se muere, me muero yo. Soy el culpable, se lo pido por Dios. Que no se corte, doctor, por favor. Por ese maldito acelerador, en esa absurda picada fatal, por desafiar a la muerte está acá. ¡No, no!